intocable los iluminati, ahí te. Batman, tenga this. Dicen que soy un delincuente, por ir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me estaba ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' mí. Dicen que soy un delincuente, por ir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me estaba ataque. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' mí. Diablo, que chereo. Cogí dinero y me bajaron el dedo. Ya no era el rey del trapeo. Ahora soy un diablo y la prensa me quiere ver preso. Y hablan miel de mí, pero no hablan del Congreso. Soy un delincuente, el rifle siempre en mi casa. Tantos cabrones que me odian y que siempre me amenazan. Y no me voy a dejar matar y voy a ver a mi hijo crecer. Y también me dicen que soy un delincuente, por la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' mí. Llegó un charter privado a la pista aterrizaje. Desembarque individuo, conocido personaje. Un can del TSA y se siente mal que el equipaje. Y oficiales de aduana preguntan que cuánto en efectivo traje. Disculpe oficial, no recuerdo cantidad exacta. Vengo cansado del viaje, un más rato no me hace falta. Se mate lo debido, pues cerré por ti sin forma. Tiene mal el papel, disculpa, no leí la norma. No hay nada que esconder, yo ando totalmente legal. Jefe, yo soy cantante, yo vengo de trabajar. Confíquenlo si quieren, con él se pueden quedar. Pero no venga a arrestarme porque se quieren pautar. Se lucraron, juraron de mí, me hablaron y yo callado me quedé. Difamaron, buscaron, hasta me trancaron. Pero ahí arriba hay un güey que todo lo ve. Yo en nombre del Padre, del Hijo, tratan de meterme el pie, pero no van a poder. Y aunque digan que soy bandolero, donde voy, le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. Y voy a seguir con mi tumba y con mis ojos colorados. Con lo mío activado, ustedes no me lo han dado. Dicen que soy un delincuente, por ir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' mí. Dicen que soy un delincuente, por ir la gente es lo que habla. Por mí que hablen, que comenten, porque a nadie le debo nada. Gracias a Dios le doy porque él me trajo hasta aquí. No me dejo solo y me di cuenta quién está pa' ver. Una vez alguien dijo que la clave del éxito es la calma. Y que vendría sin aviso, sin bandera y sin alarma. Que no me desespere, M. Dijo algo del ojo por ojo y del que ayer muere. Pero ¿sabe cuántos inocentes mataron que nunca dispararon? Y cuántos hemos hecho más de lo que escribo y seguimos vivos. Y es que los refranes generalistas son para soldados que no nacieron para ser generales. En fin, si intentamos no ser otros más, todo se define en resistir, en soportar sin medir. Cambiando tantas cosas que a veces siente que dejas de existir. Fracaso no, rendirse no, más aceptarlo, no, vengarlo, no, odiarlo, no. Yo sé que existe un Dios, pero ¿y si no? No es lo mismo dudar que no creer. Por eso no permito que nadie subestime mi fe. Tengo muertos que dieron más problemas estando vivos, pero tengo vivos sueltos que darían más problemas estando muertos. Y eso es sin hablar de sus amigos. ¿Qué saben ustedes de brincarles los sueños por las regresiones? De levantarse a contar las cabrones días de tu sentencia para volver a aplastar a estos cabrones. Jamás entenderán de lo que hablo, pero si sigo vivo es porque Dios ha luchado por mi vida mucho más de lo que ha luchado el diablo. Amén. Amén. Kendo Caponi, Farruko, Frikendo. Real hasta la muerte, oíste, cabrón. Brrr. Braime Farru. Era Ibe Easy. Braime Cel. Real hasta la muerte, oíste. Los intocables. En la prisión y en la calle, oíste, cabrón. Brrr. Ah. El único que me puede juzgar es Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante, yo estaré confiado. Brrr. Amén. Ah. El sistema de nosotros no nos corrompe, papi. Nosotros nunca vamos a chotear. Real hasta la muerte, cabrón.